dulcemente te recuerdo. Son momentos de mi vida y ensoñación. Las lágrimas de alegría, cual cascada, regaron nardos, rosas y jazmines. Tu emoción es un río perezoso, caudal, que lave tierno mis suspiros. ¡Vaya, mi son montuno! ¡Rico lame! Pétalos vivos de flores hermosas, tenues ideas que brotan de mi amor. El jardín de mi alma se rebosa de destellos perfumados y de pasión. Tu emoción es un río perezoso, caudal, que lave tierno mi sur.